perdonando todo lo sucedido y olvidando lo que fue nuestro amor. Muchas gracias, te agradezco, vida mía, los momentos de fe. Te deseo, mi querida, porque nunca te veré. Te agradezco, vida mía, los momentos de felicidad. Buena suerte te deseo, mi querida, porque nunca te veré. Feliz.